Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Como cada semana su amigo el muy ciscado Ruth, la mutarrata del yermo. ¿Y ahora por qué tan ciscado? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ay, es que estos asuntos informáticos, uno que está viejo y quiere entrar a su correo electrónico a través de una computadora normal, y la computadora normal te dice, fuck you, y entonces hay bronca en la galaxia. Ah, pero así lo lograste, ¿no? Ya lo logré, ya se me quitó lo chiscado. En fin, ¿cómo están? Ay, qué bueno canal. Pues aquí nomás, fíjate, acá grabando un podcast. ¿Tú cómo ves? Como dicen en el pueblo de mis papás. Pues aquí. Grabando un podcast y hablando contigo, imbécil, ¿no? O sea. Es que así dicen. Pequeño detalle así cultural del pueblo de mis papás. Si normalmente llegas y saludas a una persona en lugar de decir, hola, ¿cómo estás? Te dicen, ¿qué haces? ¿Qué haces? A mi papá le choca eso. Él nunca lo hace, jamás lo hace, pero él siempre me ha dicho que tiene unas ganas de ver a su día contestarle, pues nomás aquí hablando contigo, como, o sea. Pues es que no sé si será endémico solamente del pueblo de paso o otras partes del país lo hacen, no sé, coméntenos ahí en Spotify, no sé. Sí, ni idea, eso es una excelente pregunta, pero Dios, a mí me parte de la risa luego más de una vez. Luego estoy allá con mis papás. Y si llega algún familiar que tiene muy pegado esa forma de hablar y demás. Y cuando le pregunto, o sea, saludan a mi papá preguntándole, ¿qué haces? ¿No has visto la cara que pone mi pobre jefazo? Santo Dios. Y dirán ustedes, oye, es que es frase así como de ya generaciones antiguas. ¡No! ¡Chavos! No. Más chavos que tú y yo lo usan, sí, ¿no? ¿Se les pegó? Sí, ¿no? ¿Se heredó? Sí, por lo menos allá sí es endémico, ¿eh? 100%. Así que, bueno, pues, ¿qué haces? Pues aquí grabando un podcast que se llama El Café Comiquero y lo pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios de streaming como Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, iVoox, etcétera, etcétera. Y también pueden descargarlo en formato MP3 en archive.org. Ahí lo pueden descargar y cada semana en Facebook e Instagram publicamos con esto el programa y el link para descargar el episodio. Y pues, aquí nomás, viendo... Oye, antes de entrar en materia, fíjate que recibí un comentario en Facebook. Ajá. Donde específicamente te preguntan algo a ti. Ok. ¿Que por qué te cae bien Chauncey Billups? Ah, porque él fue el MVP de la final de la NBA 2003-2004, en donde they fucking trashed the Lakers. Oh, él fue el MVP, ¿verdad? Qué buen punto. Él fue el MVP, y voy a decirlo de esta manera, perfectamente aceptable que él haya sido el MVP. Si me decías en ese quinteto titular de los Pistones, los Bad Boy 2, como los apodaron en algún momento, si él se merecía el MVP, mira, podías agarrar un dado. Ah, es que qué equipazo era ese, ¿eh? Cualquiera de los cinco titulares que hubiera dicho, oye, fue Chauncey Billups, Richard Hamilton, Tyshawn Prince, Rasheed Wallace, Ben Wallace, ¿alguno de esos fue el MVP? Sí, no hay bronca, cualquiera, sí, perfecto. El Wallace creo que le metió un mocote, no me acuerdo si al Kobe. Entre Rasheed y Ben, nulificaron al Shaq, lo cual, o sea, muchos dicen, oye, pero es que su porcentaje de tiro estuvo bien alto, ¿cómo que lo nulificaron? Nunca cuentan las veces que Shaq ni siquiera pudo agarrar el balón, ¿eh? Esa está la clave. De veras, era, no, era otro asunto. Y Tayshaun Prince, o sea, en el cenit atlético de Kobe era imparable. Tayshaun Prince lo secó. Lo secó. Fue el Dumars de Jordan. Fíjate que siento que a partir de esa derrota de los Lakers, creo que Kobe empezó a cambiar, dude. Sí, en buena medida también porque todo mundo, o sea, sus antiguos compañeros, básicamente Shaq, Derek Fisher, Robert Horry, y hasta Phil Jackson, lo odiaban. Es más, Phil Jackson sacó, después de esa final y que Phil Jackson aparentemente se había retirado, sacó un libro explicando lo que había pasado en esa final y le tiró popó a Kobe, como no tienes idea, ¿eh? ¿Cómo crees? Sí. Y fue hasta mucho después, 5 años después, supongo, que otra vez ya estaba con Phil Jackson, que hicieron las paces, que... Hay un antes y un después en la vida del basquetbolista Kobe Bryant. No sabemos exactamente qué pasó, ya no podemos saber porque el pobre hombre falleció en un horrible accidente aéreo. Él y otras 8 personas, o sea, no, es tragedia por partida múltiple, ¿no? Incluyendo a su hija, ¿no? Creo. Incluyendo a su hija y a 3 compañeritas del equipo de básquetbol de su hija y a sus mamás y el piloto, o sea, horrible. Qué tragedia, ¿eh? Sí, no, es horrible. Ya nunca podremos saber exactamente qué fue lo que pasó, pero lo que tengo entendido es que en algún momento como que a Kobe le captó la onda de cómo ser líder en lugar de simplemente ser un buen jugador. Y que se notó en el momento que, por ejemplo, llegó que Pau Gasol al equipo y Ron Artest al equipo, que regresó Derek Fisher, y que ahí Kobe se empezó ahora sí a llevar bien con ellos. Suena estúpido, pero es en serio. Se llevó bien con ellos, se iban a lugares juntos, se iban a comer juntos. Hay una entrevista muy padre ahí con Kobe ya una vez que se había retirado. Acerca pues, precisamente de esa... él tenía una ética de trabajo muy canija. O sea, él... Muy a la de Jordan, pero sin ser... Al principio sin ser tan... carismático como Jordan con sus compañeros. Pero... Y Jordan era carismático, pero Hayes. Y Kobe era nada más o Hayes. él no tenía ese carisma de... Porque no le compraban que era el mejor del mundo, ¿no? Y en cambio a Jordan... Pues, dile que no, ¿verdad? Y que hubo un momento en el que ya cuando Kobe ya aprendió cómo ser pues, más pachón, que habían ido de gira, no me acuerdo dónde, supongo, creo que fueron a Chicago, estaban de gira, estaban allá en la ciudad, Chicago, que es una ciudad muy cosmopolita allá, y pues el resto de sus compañeros, o sea, están sacándolo de, oye, pues ya acabó el juego, y temporada regular, no eran playoffs, pero era de, pues acabó el juego, ya son los últimos días de la gira, ahorita vamos a regresar a Los Ángeles. Pues vamos a salir de noche, vamos a salir de antro, vamos, y Kobe dice, no, espérate, no sé qué. Y los son sacan de ándale, y Kobe dice, bueno, va, órale, vamos. Y porque él era el veterano, él era él, en ese entonces, el Laker, ¿no? Ya total que van ahí al antro. Ya se van, regresan como a las 2 de la mañana al hotel, etcétera, y todos se van a dormir. Y a las 6 de la mañana dice Kobe, ahí voy yo a despertarlos acá de, knock, knock, knock, órale, felices, ya pasé. I hang out with you, now you hang out with me, vamos al gimnasio, ¿no? Y eso estoy, no mames, ¿cómo crees? Eso sí, oh, no mames, pero lo hizo sin mala onda, o sea, lo hizo sonriendo, así de órale, o sea, pues ya, y dice que se la pasó muy bien en el antro y todo, pero es de, o sea, ya nos divertimos, ahora trabajamos, ¿no? Ah, mira qué ético el buen Kobe, ¿eh? Sí, o sea, y él fue el primero, obviamente, pues fue el primero en levantarse y ahí andaban. No sé qué tan cierto sea que Pau Gasol no estaba ahí en sus mejores condiciones, que tuvo que correr un par de veces al baño, quién sabe. Bueno. Pero sí, o sea, ese tipo de cositas con el Kobe. Sí, o sea, sí, pero siento que sí, perder esa final sí fue un parteaguas muy canijo para él y para Phil Jackson también. Nunca había perdido una final Phil Jackson hasta ese momento. Oye, ahorita que me comentaste algo que me llamó la atención, que es que Phil Jackson sacó un libro sobre aquella final. Sí. Oye, ¿qué es algo común? O sea, en el básquet americano, o sea, como hay mercado para eso porque... Pues al menos Phil Jackson veo que lo ha hecho técnicamente 2 veces. O sea, hubo todo un documental ese de The Last Dance. Muy buen documental, por cierto, de aquella última temporada de los Chicago Bulls con Jordan. Y ahora me dices de este libro. Digo, hay mercado para eso, está cañón, ¿no? Dude, no es solamente para el asunto deportivo, político también. Si me preguntas, oye, ¿cuántos libros han sacado los toadies de Trump, después de su primer mandato, denunciando las cosas que él hizo, en lugar de ir al Departamento de Justicia a demandarlo, un resto. Allá en Estados Unidos se acostumbra mucho eso de me guardo las porquerías porque después saco un libro y me hago rico. Acuérdate que allá en Estados Unidos es, o sea, el sueño americano es hacerte rico a como dé lugar. No importa cuántas leyes tengas que romper, cuántas vidas tengas que destruir, cuánta gente tengas que matar. Es muy común que la gente que tenga así como que un inside view de algo polémico se lo guarde para después sacar libros. Bueno, eso sí me, o sea, hasta aquí en México pasa, ¿no? ¿Cuántos nos sacó el don Peje, ¿no? Sí, el asunto es que aquí no te haces rico vendiendo libros. Allá en Estados Unidos sí puede pasar. Mira qué buen punto. Rayos, tengo que escribir un libro allá. Déjame enterar de algún chisme caliente, ¿no? Eso te iba a decir, ok, pero primero tienes que hacerte no tienes que enterarte, tienes que hacerte partícipe de un chisme increíble. Damn. No sé. Bueno, no sé, me voy a meter ahí en algo de Hollywood ahí para ver qué rollo, ¿no? Me voy a inventar algo, ¿no? Me voy a inventar algo, ¿por qué no? Total, ¿quién lo va a investigar? Son todos se lo van a creer, ¿no? Sí, y es sí, más, después pueden hacer allá, de todas maneras, pues, después van a hacer un documental desmintiendo mi libro y también ahí le gano, ¿no? Sí, y ese es un video de YouTube con un montón de ads con disculpas. Dale. Todo fríamente calculado, ¿eh? Hombre, me doy asco a mí mismo. En fin, ¿cómo están? Vamos a hablar de cómics, ¿no? Sí, oye, vi una noticia de cómics y dije... Bueno, de entrada, ¿sabes? ¿Te acuerdas de la convención esta, la CCXP? Simón. Ya anunciaron a su primer invitado... Tengo noticias de dos invitados de cómics que la verdad están interesantes, pero a su primer invitado así de cine y televisión, ¿sabes quién es? ¿Quién? Nadie. Ok. No, o sea, nadie. Explica. No one. O sea, no tiene rostro. Jack en Hegart. ¡Ah, ya! El dude de... ¿De Game of Thrones? Sí. Que se llama... su nombre no se hace llamar. No, o sea, se llama el señor. O bueno, no sé si se haga llamar, ¿verdad? Pero se hace... su nombre artístico por lo menos es... Tom... Ay, Dios. Tom. Me encanta las ganas que le pones para pronunciar apellidos raros, dude. Es que se escribe W-L-A-C-Chija. Glaschija. Vete a saber cómo se pronuncia. Pero bueno, él. Que también conocido como Jack en Hegart, es el primer invitado de la CCXP, pero digo que ¿quién invitó? Nadie, ¿no? Ok. Es actor alemán, entonces es Glaschija, no tiene nada de difícil, dude. Dije, ¿y esto cómo se pronuncia? Perdón, si me no le encontré cómo. A ver otra vez, ¿cómo sería? Glaschija. Ah, ok. Ok, vale. Nice. Sí, ¿no? Los invitados de cómic que están anunciando por lo pronto es Rafael Albuquerque, ¿te acuerdas que Rota recomendaba American Vampire? Pues el artista de American Vampire. El ilustrador, claro. Y regresa a México después de un muy buen rato, pero ya con más cómics bajo el brazo, Gabriel Piccolo. ¡Ah, qué buena onda! Sí, me da gusto, o sea, la está haciendo gacho el chavo todavía, qué bueno. Sí, ahora sí ya tiene un resto de cómics, ¿eh? Sí. Entonces son los primeros invitados de las CCXP y dije, ok, interesante la noticia. Muy cara esa convención. Este año la verdad es que no fui, nadie me invitó. Dije, no, pues no, gracias. Pero bueno, habrá quien le llame la atención, pues ya, a ver qué show. Si no quedó claro, mi hermano anda mendigando ahorita de alguien, invíteme. No, no es cierto. Por supuesto, sí, no, sí. Si no quedó no, es abundantemente claro, invítenme. Invítenme, sí voy, ¿no? Sí, claro, pero bueno. Ok. ¿Y tienes alguna notita también de ahí de cómic, carnal? Sí. Bueno, para empezar, bueno. El servicio de cómics digital Neonichigan. ya terminó su beta, ¿eh? Ok. Ya lanzó su sitio a nivel mundial, ya se puede, ya está funcionando bien y de buenas. Ahorita nada más hay aplicación, para su este horroroso ese servicio de Apple. Pero bueno, ya se puede conseguir. Hay muchas editoriales que están bien trepadas en eso, menos Image, porque Image se trepó con otros. Ah, caray, ¿con quién? Una aplicación que se llama Sweetshop. Ah, no, ni los conocía, la verdad, ¿eh? Sí, que también ya también están por lanzarse. También tienen otras editoriales y demás. Mira, está, o sea, y al punto al que voy. Está bien, tapachón, pero en la medida en que no me obliguen a suscribirme a una aplicación en particular para una para los cómics de alguna editorial, o sea, por ejemplo, que las dos tuvieran de varias y se intercalaran varias de ellas en esas dos aplicaciones, estaría mejor, pero bueno, no se puede todo en la vida, ¿no? ¿Y cómo lo está manejando Neon Ichiban? O sea, ¿es suscripción para que tengas acceso a todo el contenido o compras individual? No, compras. Compras, ah, ok. Ojalá algún día tuvieran, como lo que alguna vez fue, aquí no llegó a México, el de Comixology, ¿qué es? Unlimited, o, no me acuerdo. Pero que tenías acceso a como, si no a todo, a un muy buen catálogo y era una tarifa mensual, estaba bueno. A mí fíjate que no me gusta nada esto. Yo sí prefiero de, véndame mi maldito cómic y santo remedio. Y de repente ese es el problema que tengo con Neon Ichiban. Luego sí es de, por tiempo limitado, tal cómic, con tal portada. No me importan tus portadas y tus coleccionables digitales. Me vale un cacahuate, déjame comprar el maldito cómic y se acabó. Sí, no me hagan una escasez a los, o sea, ficticia, ¿no? Sí, o sea... Hay broncas con eso, yo tengo broncas con eso, pero bueno, en fin, pues ya ni modo, no todo se tiene, insisto, no todo se puede en la vida. Pero ya es algo, honestamente, el que ya existan después de la cabose ahí que hubo con Comixology, pues es ganancia, honestamente ya es ganancia, ahí vamos. ¿Y precios son precio de portada? De los mismos, o sea, sí, son lo mismito. Ok. ¿Y qué tal la navegación? Hay una sección de Marketplace, así como para comprarle su cómic a algún baboso, ¿no? Y luego así te lo dejan caer de precios de nada. ¿Crees que todavía está pagando $100 por esa porquería, no? ¿En serio alguien quiere jubilarse vendiendo cosas ahí? No, man. ¿Tú crees? That's stupid. Por donde se le quiera ver. Es imbécil el que intenta algo así, pero bueno. Mira, si se me hace ridículo querer... vender, no sé, un cómic en físico porque te lo firmó alguien y en 500 veces el precio que te costó, dices, no manches. Sí, exacto. Ya desde ahí está, es imbécil, pero ya ves la gente, insisto, ¿no? Allá en Estados Unidos matarían a su madre por unos cuantos dólares extra. Bueno, pues a ver qué tal. No, dices que están además en iOS, en Apple. En iOS, pero puedes entrar a la página por navegador normal y desde ahí pues puedes ver los cómics, no pasa nada. Ok. No, mira, seguramente no tardará en sacar Android. Así es con todas, ¿eh? La mayoría de las plataformas se van primero por iOS, y luego después por Apple. Digo, por Android, perdón. Sí, pues habrá que esperar, pero te digo, ya es algo. Honestamente, ya es algo. Oye, me enteré una esta publicó hace como media hora publicó Volt en su página de Facebook un post que dije, órale, qué interesante. Tres de sus cómics con adaptación a película o televisión. Digo, sí, película o televisión, ¿cómo ves? O sea, qué bueno, pero... pues, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Pues de entrada, Deathstalker, que ya era una película, ya salió la nueva. Sí, y este tiene más sentido porque uno ya era película, dos tiene el respaldo de una agencia de talentos y tres tiene el nombre pegado de Slash. Exacto, y ya salió, ya está disponible en streaming, pero bueno, en Estados Unidos, digo, acá no sé, a lo mejor hay que verla por medios bucaneros o tal vez algún día llegue para comprarse o rentarse en algún servicio de streaming de México, pero ya está, ya existe, ya está disponible. Digo, ok, interesante. Luego está otra que es Vagrant Queen, que no la ubico. Esa salió para Sci-Fi Channel, ¿no? Sci-Fi, sí, exactamente. Sí, ya tiene algunos años de esa, sí. Y resulta que Barbaric ahora sí dice oficialmente en producción en Netflix. Pues a ver cómo sale, porque... Netflix, tengo broncas contigo, hijo. Ya tengo una relación amor-odio con Netflix, la verdad. Sí, yo estuve viendo El Brujero. Ah, yo no. ¿Y qué pasó? Mira, realmente no está mal. No es perfecta, no es como que... Tampoco es la gran cosa, pero no está mal. Gran problema que tiene, hijo, y perdóneme ahí el señor, Liam Hemsworth. ¿A poco? ¿Sí es un problema Liam Hemsworth? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Mira, yo estoy seguro que el señor sabe actuar. Y que en su currículo debe tener más cosas. Y que tiene buenas habilidades histriónicas. No está ahí de gratis. O sea, no está tan carita como para estar ahí por el físico. Uh-huh. Pero creo que se tomó muy en serio el que le dijeran, mira, Geralt es un personaje que no muestra emociones. Y no lo hace, ¿no? Es un palo enterrado, dude. Ah, su máquina. Y fíjate que ese sí, o sea, sí de veras es un... Sí de veras es un problema. Porque, ¿te acuerdas cómo lo hacía Henry Cavill? O sea, la actuación de Henry Cavill era honestamente muy parecida a lo que veías en los videojuegos de el Geralt cada rato de no muestro emociones, tengo emociones. Dude, eres el sujeto más expresivo en toda la maldita escena, ¿no? O sea, sí era muy apegado a cómo estaba en el juego. Lo más en los juegos. Honestamente, sí. Era digo, el físico, la armadura, todo muy, muy apegado a lo que estaba en el videojuego más que en los libros, pero bueno, en fin, de modo. O sea, decía que no nada que ver con el juego. Ajá, sí, tú luego. Sí, pero Liam Hemsworth, santo Dios, dude. Las mejores escenas eran cuando no estaba él. Oh, dude, qué mal. Qué mal, ¿eh? Sí, sí, sí me dolió, ¿eh? Sí, como que, oh, fuck. Oh, qué mal. Y es una adaptación ya un poquito más, más apegada al cuarto libro, creo, es Time of Contempt. Es más apegada hasta eso. Un poquito rebajada en algunas cosas, entiendo que no se podían hacer. Sabiendo cómo es Netflix, no se iban a atrever, no pasa nada. Pero sí es más apegada, o sea, quienes estaban como que ahí fregando de que es que no pasa como en los libros, a pesar de que sí hay muchas diferencias, porque evidentemente es una adaptación y vas a ver lo mismo. Uh-huh. Los beats son básicamente los mismos. Ok. Rayos, pues sí pensaba verla. Bueno, no sé, a lo mejor sí la veo, pero no lo sé. O sea, vela, pero sí, no esperes mucho del señor Liam Hemsworth. Mira que la verdad es que, como dicen, they don't dirty, ¿no? Porque, pues, la verdad, pues, pobre cuate, ¿no? Porque no, pues, le tocó algo muy cañón, sustituir a Henry Cavill en un papel que, pues, honestamente era muy querido por la gente, ¿no? Y que tenemos entendido, Henry Cavill le gustaba el papel, pero bueno. Sí, exacto. A veces así pasa. Sí, te digo, a ver cómo sale Barbaric en Netflix. Puede salir muy bien o puede que no. Pues sí, pero una u otra cosa ya está en producción. A ver qué tal. Sí, lo único que espero es que le pase, por ejemplo, como a Invincible o a The Boys, que en el momento en el que salen esas tristes series, las ventas de cómics se disparan. Eso es lo que yo quiero. Eso. Honestamente, cómo salga la serie, mira, me viene y me va. Pero que catapulte ahí la fama de Walt para que tenga más ventas y yo tenga más cómics de Barbaric, eso sí me importa. Nice. Ojalá hasta en una de esas que algún editorial lo trajera a México estaría buenísimo, ¿eh? Ya empujados por la por el tren del mamey y el aguacate, ¿no? Sí, por el tren del mamey, ¿no? O sea, y si alguien lo trae, pues yo sé de alguien que lo puede traducir, pero bueno. Pues sí, ¿verdad? Me encantaría traducir Barbaric, que estaría muy divertido, ¿eh? Sobre todo porque es muy coloquial. O sea, no es como Conan, para nada. No, es mucho más complejo, la verdad. Sí, tienes que ser acá más. Más High and Mighty. Pues como lo escribía Robert E. Howard. Sí, eso dijo ¿cómo se llama? Jim Sob alguna vez comentó cuando hizo una historia en prosa en Savage Sword of Conan. Que dijo, quiero escribir lo más parecido a Robert E. Howard sin ser pastiche, ¿no? Y sí le quedó, ¿eh? O sea, sí es el tipo de léxico que utiliza Robert E. Howard, pero con los ritmos que tiene Jim Sob, pero, o sea, está difícil, ¿eh? Dice que fue todo un reto para él hacerlo así. Sí, pero... Pues, en el caso de Barbaric, pues no. Efectivamente no. Es más tranquilillo. Sería muy divertido traducir a Hacha, Axe, ¿no? Al Axe. Oh, mejor personaje de ahí. Que ya viene el cómic nuevo en diciembre, sale. Nice. Esa sí es miniserie, ¿no? Sí, la miniserie The Long Dead, esa ya es miniserie. Uh-huh. Ok. Así es, mi hermano. Pues ahí están esas cositas de Vault. Me da gusto. Y ya va a empezar a salir su línea de sus Vault Compact Comics o algo así, ¿no? Ay, que se llama... Vantage. Vantage. Bueno, ok. Sí, todos con V con ellos. Nice, ok. Ah, eso sí, fíjate que en la semana vi un review de... fíjate, acaba de terminar Big Rig. Creo que hace una semana, ¿no? Sí, el primer arco terminó hace una semana. Y pues, ni tardos ni perezosos, ya está disponible el hardcover. Ok. Solo por la tienda de Vault, por lo pronto. Claro. Pero vi un review que hizo el Uncanny Omar en Nightmare Condition. Y me quedé así de... Ah, se ve bonito porque es tamaño ómnibus. O sea, es largo y alto como un ómnibus. Es oversized. Se ve bonito, se ve pachón. Hay una edición que está muy padre porque es como metalizada. O sea, el hardcover es metalizado. Que sabes, o sea, y cierto, no le había cachado. Es como los flaps que tienen los trailers. O sea, de ese tipo de cromo. Ah, ok. Y la verdad se ve muy chida, que es más cara esa edición. No me acuerdo, como $20 más cara que la regular. Y mira, todo bonito, todo bien, pero ¿qué crees? ¿Qué pichicatos? ¿Por qué? Porque no trae nada de extras, ni las portadas ni las portadas entre capítulos. Pero nada, o sea, simplemente creo que al final viene así como que vio de los creadores, incluyendo por supuesto al cartero Malone, ¿no? Pero pero ya, o sea, así como que, yo me hubiera esperado, o sea, más porque salieron como 1,000 portadas variantes, ¿no? Sí, de menos que que te pusiera tu galería, ¿no? Ajá, de galería, aunque sean thumbnails así chiquitos, lo que sea, ¿no? O las portadas de Momoko, cada uno tuvo una portada de Pitch Momoko. No sé, me quedé así de, chale, o sea, échenle un poquito más de carnita, amigos de Vault. De repente sí son tacaños, ¿eh? Y hasta este Omar dijo, pues a lo mejor están empezando a sacar una edición más de lujo después, o... Como que una edición de las portadas de Big Rig, ¿no? En una de esas, ¿eh? Luego dices, bueno, quién sabe. Y confirmó algo que dice que tuvo entrevista con Adrian Basil. Que sí viene, que sí están en preproducción, o están en desarrollo, una edición del hardcover, pero a todo color. Sí, a color siento que le va a hacer mucho bien, ¿eh? Sí, coincido contigo. Lo seguí leyendo, me falta leer el último número. Y está, o sea, todo bien, pero sí de repente creo que sí el color le beneficiaría mucho. A veces siento el arte algo planón, más o menos, de Nathan Gooden. Y no porque sea un mal artista, pero... Es que después de ver unas cosas gloriosas que vi en blanco y negro en Savage Sword of Conan, dije, no, pues te falta profundidad, mijo. Sí, exactamente. Sí se siente planón. Sí, 100%. Entonces, pues, a lo mejor, fíjate, quizá para la edición en colores que quieran ponerle toda, ¿no? Ahora sí, hay portadas y sketches, lo que quieras, ¿no? Pero no sé, siento que se están, O sea, si ya anunciaron esa, yo me esperaría esa. Pues sí, la verdad, a mí me hace más sentido. O sea, se ve muy bonita la edición que es así en cromo, porque en la portada trae a la demonio esta que tiene cuatro brazos, que es esa portada es de Pitch Momoko, la de la edición metalizada. Y efectivamente, ¿ves esos camiones que tienen como la silueta de una mujer así en el flap? Uh-huh. Así, es algo así el estilo. Se ve muy chida, pero dices, no, too rich for my blood y luego para tan poquito contenido. Sí. Bueno, pero pues, no sé. No es el mercado normal de cómics el que estamos hablando que con ese cómic, ¿sabes? Ese es un excelente punto. Sí. Así que Digo, uno que, no sé, tiene un poquito ya de este pedigrí en ese asunto de, ya nos la sabemos, mejor nos esperamos que le hacemos al cuento. Pues no le entras tan fácil, ¿no? Pero, pues ese cómic, tengo entendido que así es por lo menos lo que dice Bolt, sí es como que sí le entraron más los fans acá del Karl Malone o como se llama el dude. Y pues, sí, no era exactamente los que se. Los que normalmente compraban cómics, pues. Uh-huh. Sí, bueno, sí, buen punto. Pero otra vez, si eso logra financiar más cómics de Barbaric, por ejemplo, pues está bien, ¿no? Sí, lo que ustedes quieren sacar, no hay problema. Cómprense los hardcovers, no le hacen, ¿no? Todos si quieren, sí, échenlos. Así es, mi hermanico. Pues es lo que traía. ¿No tengas alguna otra nota que comentar antes de entrar al tema central? No. Yo creo que hay que entrarle de una vez con Gen B. Gen B, la segunda temporada de esta serie spin-off. El técnicamente tercer spin-off de. Segundo spin-off de The Boys, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Después de aquella de Diabolical, que estuvo divertida, me gustó mucho. La serie animada, cortos animados. Gen B, esta segunda temporada, creada por este Eric Kripke, que es el mastermind detrás del universo de The Voice en televisión, bueno, en streaming. Obviamente basado en el cómic de Garth Dennis, porque creo que la mayor parte de lo que vemos en Gen B es bastante original y bastante bueno, Sí, la verdad es que está pachón. El único asunto es que de veras su gran plot twist de casi el final no me agarró de sorpresa ni por error. Ah, sí. Es la única crítica que le tengo. Sí, la verdad es que no los envidio. Ok. Porque, así que después hablamos un poquito más al respecto, pero o lo telegrafiabas o lo sacabas de la nada y de todas maneras ibas a contar una bola de imbéciles que te iban a criticar. Pues mejor hazlo como se te dé la gana total, que iba a pasar que te digamos de cosas, ¿no? Muy buen punto, pues sí, o sea, la verdad yo también el plot twist, pues no, para mí no se me hizo como tal. Dentro de la historia, creo que estaba bien, o sea funciona, pero no es como que el gran reveal que hubieras pensado, ¿no? Sí, como el que te querían vender de que, no te lo esperabas, no, sí lo esperaba. Hace como 5 capítulos. Sí, de hecho. Esta serie nos ubica después del final de la temporada 4 de The Voice. Y pues técnicamente esta sería como precuela de la quinta temporada, donde pues estos personajes de la Universidad Godolkin pues van a ser parte del final de The Voice muy seguramente. Plantaron muchas semillas para eso y vimos a varios personajes de la serie principal de The Voice haciendo una aparición aquí, algunos incluso con apariciones muy importantes. La verdad es que, o sea, evidentemente no hay punto de comparación con cosas de Marvel Studios porque pues son franquicias completamente enormes, diferentes en tamaño, en cuanto a alcance y todo eso. Pero siento que este es un spin-off que la verdad está muy bien pensado, muy bien hecho y se siente muy orgánico respecto a la historia principal de The Voice, ¿no? Sí, es que es un buen complemento. Este sí siento que es un buen complemento. Sí, la verdad es que sí. ¿Y dónde nos ubica la historia? Nos ubica después de lo que pasó en la primera temporada y después del final de la temporada 4 de The Voice, donde vimos incluso ya al final de la temporada 4 cómo Kate y ¿cómo se llama este compadre? Sam Riordan secuestran a Kimiko y a Frenchie. Dijimos, ¡oh, Dios! Están del lado de los malos, ¿no? Y técnicamente sí. Y también, después de la primera temporada donde todos los chicos, la Scooby Gang, como he visto que le dicen de repente, como la pandilla Scooby, estaban en el Myra, este centro pues prácticamente como de detención de los de subs, y los tenían ahí encerrados, y ahí se acaba la temporada anterior, ¿no? Esta temporada tuvo un handicap pues muy importante y muy triste, o sea, tuvieron que cambiar muchas cosas seguramente de lo que tenían planeado. Por el lamentable fallecimiento de Chance Perdomo, el actor que interpretó al hijo de Polarity, que no se me va como se me va su nombre. y es un o sea, fue una tragedia lo que pasó, fue un accidente. Y eso fue, hizo que cambiara completamente el... si no completamente, cambiara en buena medida la historia y para dónde se tenía que mover. Pues simplemente porque el personaje literalmente fallece fuera de cuadro, ¿no? Y lo hacen... De hecho, el primer capítulo empieza tal cual con una dedicatoria a Chance Perdomo, así de... Ah, fue bastante triste, ¿no? O sea, Andrew se llamaba el personaje. Entonces, yo siento que muchos de los plot points que vimos después con el papá de Andre, con Polarity, se me hace que eran él. Estaban pensados para este personaje, pero lamentablemente, pues, el actor falleció y, pues, lejos de recastearlo, decidieron, pues, cambiar la historia. Y fíjate que hasta eso creo que funcionó bien, ¿eh? Sí, yo siento exactamente lo mismo, que mucho del arco que tuvo ahí Polarity era más bien para su squinkle. Porque incluso, si te acuerdas, Polarity estaba incluso falleciendo en la primera temporada. O sea, estaba muy mal por el uso de sus poderes. Porque el uso de sus poderes lo estaba dañando neurológicamente. Entonces, dije, seguramente esto, o sea, el personaje tal vez muera en la siguiente temporada. Pero pues lamentablemente, pues el actor ya no pudo interpretar al hijo, Andre. Entonces, pues todo se fue para ese lado. Pero curiosamente, fíjate que de repente hay varios beats donde vemos al personaje de Little Cricket, ¿cómo se llama ella? Emma Mayer. Vemos a Emma interactuar con Polarity en una relación como de padre-hija bastante bonito, ¿eh? Sí, fíjate que ese fue, yo creo que, el punto que más me sorprendió. Yo voy a ser honesto, yo pensé que todo el asunto con Polarity era más como para cerrar el asunto con este personaje y con su squinkle, porque ya sabemos lo que pasó. Y literal, cerrar lo más rápido posible, quizá matarlo y a la goma, ¿no? Me sorprendió mucho el camino que le dieron, ¿eh? Sí, porque ahora se ve que va a ser parte integral de lo que resta por ver en The Boys, ¿eh? Y fíjate que, de hecho, de los personajes principales, el único que sí puedo decir, no es que estuviera mal, ni mucho menos, pero, híjole, siento que sí me la pusieron por todos lados. Ay, pues fue, ¿cómo se llama la Bloodbender? Ya se me fue. Marie Moreau, ¿no? A Marie, porque al principio era de escapar de las garras de Bolt, pero luego es regresar a la escuela. Y luego es de ver qué pasó con esto. Y ya se me olvidó mi hermana. Luego regresa la hermana y tengo que volver a buscarla. Andaba por todos lados y es algo que se me hace muy curioso de las decisiones que tomaron con el personaje. Como que pone el pie en el pedal, o sea, a pedalle al piso en cada una de las cosas que hace. A ver, chill the fuck out, exactamente en qué andábamos. Cuando llega el momento donde reintroducen a otra, ahora sí de, ¡ay! Me acordé que estaba buscando a mi hermana. Ah, sí. Así dije, a ver, o sea, está bien, qué padre que regresemos a ese plot point, pero se nos había olvidado como por 4 episodios, ¿no? ¿Sabes a qué me recordó eso? ¿Te acuerdas cuál era el motivo de Seiya en Saint Seiya? Buscar a su hermana. Ah, sí, claro. Y ya después se nos olvidó. Y después, oye, Seiya, ¿y cuánto es su hermana? ¿A quién? ¡Oye! Y ya como que crumado al final en la saga de desacordó, ¿no? Honestamente, sí, ¿qué le hacemos al cuento? Así de, oye, Kurumada, ¿no había una historia con Seiya y su hermana? ¡Ay, sí, verdad! Ahorita vemos cómo le hacemos, ¿no? Sí, ¿qué le hacemos al cuento? Sí, se sintió muy de... ¡Ay, aquí está su hermana! No pasa nada. Y acá, pues digo, no tan así, pero sí, totalmente de acuerdo contigo. Te lo juro que cuando regresó a ese punto de que estaba buscando a su hermana, así... ¡Ah, de veras! No me acordaba de eso. ¡Oye, estaba buscando a su hermanita esta! Ok, claro. Y no está mal, o sea, de hecho lo manejaron bien, estuvo pachón, un poquito sacado de la manga el que estuviera muy casi a la mano ahí su hermana, en fin. Había una razón por la que no la encontraron, no quería que la encontrara, ¿no? Entonces, ok, está bien, está pachón, pero sí, por un segundo sí me quedé de, ok, está bien. Que su hermana Annabeth, ay, no es mala onda, carnal, pero sí decía ya de... Ya entiende que no fue culpa de tu hermana. O sea, de veras que me llegó a caer gorda, ¿eh? O sea. Sí, también fueron poquitos episodios con ella. No hubo tanto problema, o sea, no pasó nada. Pero sí se sentía un poquito repetitivo el de que, ah, que tú te echaste mis jefazos, que no, y al final resulta que sabía que no. Ah, la verdad es que siempre lo supe, pero no quería aceptarlo. Oh, come on, ¿no? Fucking commit, ¿sí o no? O sea. Porque resulta que es pre-cog. O sea, me gustó eso de que fuera también... como que tenía esa onda de que la despreciaba, la pobre de Marie, porque era una sub y pues por su culpa mató a sus padres, bla, bla, bla. Y también era ella una sub, ¿no? Así de... entonces, como que, ¿por qué estás ladrando, no? Pero bueno. Que estuvo muy chistoso porque era de... ah, no, triste, sub asquerosa, casi, casi, mutante, cochina y demás. Y de, ah, no, resulta que siempre yo también soy. Pero de todo no eres odio porque mataste a mis padres. Ah, no, pero yo siempre sabía que siempre que no había sido así. ¡Fucking damn it! Sí. Como dices, fucking commit, dude, ¿no? ¡Fucking commit! Digo, no tiene nada que ver con el personaje, con las actrices, no, para nada. Ellos lo hicieron muy bien, o sea, para eso están... No, ellos son más bien el guionista de fucking commit, dude. Sí, y con Marie estoy de acuerdo contigo, andaba por todos lados. Algo que sí que me gustó mucho, aunque también de repente ya era de Mary, estamos en la olla, ponte al tiro. Que constantemente era de no, no soy especial, no soy la Chosen One. O sea, no es la Chosen One, pero casi casi, ¿no? Porque resulta que pues básicamente después de Homelander es es la sub más poderosa de toda la serie. Y tiene sentido, ¿no? Por sus poderes y toda la onda. Pero, y que están en ciernes y está joven. Pero en algún momento es de estamos en crisis y te cae que no agarras la onda de que sí puedes hacer las cosas. O sea, como que... Marie. Para mí otra vez el asunto fue la repetición. O sea, un par de capítulos con ese asunto dices, ok, va, está bien, su crisis acá de confianza y cómo lo supera, pues es un buen, es una buena jornada, es un buen add-on para la jornada del héroe, está pachón, ¿no? Pero no tengo que verlo como por la mitad de la serie. Ajá, sí, como que dices, ya, de veras, buena onda, ponte al tiro, ¿no? Fíjate que quien en ese sentido sí me sorprendió por el camino que le dieron, o sea, e insisto, ¿no? O sea, los actores para nada, los actores lo hacen muy bien, claro, pero es también pues lo que te hacía sentir, lo que proyectaba en pantalla, no con el nombre de la actriz, pero bueno, está Cricket, está... Emma Mayer. Emma Mayer tiene un gran arco, dude. Sí, Lizzie Broadway se llama la actriz. Broadway se apellida. Broadway, ok. Lizzie Broadway, la verdad, qué buen... O sea, la pobre señorita se va a dedicar a la actuación, quisiera o no, ¿eh? Exactamente. Y la verdad es que ese personaje fue el que más me gustó de toda la segunda temporada, ¿eh? Tiene un arco increíble, tiene una... O sea, el cómo desarrolla el utilizar sus poderes, el cómo... sin tener que lastimarse físicamente por vomitar o tragar en demasía. Y la verdad es que, honestamente, si te pones a pensarlo, las cosas ocurren por ella, ¿eh? Sí, y mira, es que tiene muchas cosas pachonas todo ese personaje, ese arco de personaje. Las cosas ocurren por ella, también el personaje es muy carismático, o sea, porque es falible, porque de repente la riega, porque es divertida, chistosa. Tiene el poder más inútil de todos ellos. Sí, o sea, sí bajo la condición de cómo lo usaba, ¿no? Claro, claro. O sea, no es el más inútil, sino el menos ofensivo, o sea, ofensivo en el sentido de poder de ataque, pues. Uh-huh. Bueno, hacerse grandote... Grandota, ¿no? Pero eso casi nunca pasa. Sí. Pero vaya, no es tan... es más, creo que nunca se utilizó su poder de manera ofensiva en esta temporada. Sí, una vez, contra Cypher al final. Contra Cypher al final, sí, tienes toda la razón. Pero es la única. Sí, lo demás fue más bien stealthy o defensivo, así, ¿no? Sí, o a veces era el chiste, el gag, lo cual pues también está bien. O sea, tiene muchas cosas que me quedan, ok. Qué personaje tan interesante. Qué interesante me lo manejaron para hacer la... Pues como dices, ¿no? La que mueve el guión en la mayor parte del tiempo. Eso estuvo padre. ¿Y sabes con quién? O sea, la dupla que hace con Sam, que primero en la primera temporada fue interés romántico, después ya no. Había mala sangre entre ellos, de repente ya no. Pero esa dupla de Sam y Emma, bien. La verdad es que incluso Sam, que o sea, la actuación tiene que ser así. es medio palo enterrado porque tiene problemas mentales y es inestable y todo este rollo. Que de hecho tenía una dependencia muy cañona a Kate, que lo podía calmar con sus poderes psíquicos. Sí. La verdad es que por sí mismo Sam, pues técnicamente es un Hulk, o sea, es muy fuerte, ¿no? O sea, quizá no hace nivel, pero es muy fuerte, es el strong guy del equipo. Pero realmente no tiene gran cosa que ofrecer y está muy perdido en su cabezota. Y de veras que Emma es como su ancla en ese sentido para poder funcionar, ¿no? Fíjate, otra vez creo que se repite esa temática. El personaje con uno de los poderes más sencillos de interpretar en cámara, que sea fuerte, es como que el menos útil. Ajá, porque tiene el handicap de todo el tema mental que trae, ¿no? Sí. Y que por cierto, también estuvo padre. O sea, todo ese backstory, ese par de episodios que estuvo ahí con sus papás, estuvo interesante eso, ¿eh? Oye, me daba miedito que en cualquier momento iba a explotar el dude. Cuando estaba viendo la tele, su tipo, ¿qué? ¿Cómo? Avenue B o algo así, ¿no? Plaza Sésamo, no sé. Cuando estaban viendo, ¿qué era qué? La marioneta de... ¿De quién era? De Deep, ¿no? ¿Eh? De Deep. Ajá, o sea, que estaba viendo los capítulos y que la mamá así como que, ay, ¿quieres esto, hijito? Dije, esto va a ser una masacre. Qué bueno que no pasó así, pero imaginaba, era una tensión muy cañona, ¿eh? Sí, la verdad es que estuvo bien manejado, o sea, sí fue así como que, pues te daba ñañaras, te daba mello, pero sí quería seguirlo viendo, a ver qué pasaba. Estuvo padre, ¿eh? Esa parte me gustó mucho. Y el personaje de Cypher... Y Cypher / Godolkin, digo, spoilers, pues digo, total, ya. Además, también no era como que no lo pudiéramos adivinar mucho. Pero Cypher o Godolkin en el cuerpo de Cypher, la verdad es un bastante buen villano, ¿eh? Sí, o sea, sí, es un nazi con poderes. Y si me preguntan, oye, ¿y a poco sí se las habías adivinado desde el principio? Desde que salió la escena de la muerte de Godolkin, dije, o sea, me lo tienen que mostrar. Una serie de televisión no va a castear a un dude, no le va a poner un crédito dentro de la serie, nada más para unos segundos. O sea, el dude iba a ser importante. Hacen mucho énfasis en que se muere. Dije, ok, no se murió aquí. Al principio, obviamente, pues no tenía forma de saberlo. Yo pensé que Cypher, o sea, sí era como que una persona autónoma, pero bajo las órdenes de Godolkin. Ya cuando salen todas esas escenas con ese dude acá, cuidando básicamente de un vegetal, dije, ah, ok, es Godolkin. Y en realidad no es como que sea su empleado, sea muy leal, es que literalmente lo está controlando. Luego lo adiviné. Otra gran pista era cuando Sister Sage, que la volvemos a ver después de The Boys, va y tiene sexo con Cypher enfrente del hombre quemado, que pues es Godolkin, y que se le queda viendo al viejito, y el otro a su vez se les queda así bien Boyer, bien Cockold, dices, ah, ok, o sea, es que está viendo el cuerpo de realmente de con quien está teniendo sexo, ¿no? Sí, con todo lo que estaba, pues, era como cuando yo hago vegetales y se me olvidaron en la estufa. Crispy, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que el personaje de Cypher me gustó. O sea, la verdad, lo trabajaron bastante bien. Como dices, pues es nazi con poderes que quiere supremacía. Qué raro, ¿no? Muy consistente en ese sentido. Y que también es un tipo, ya sabes, como un poco tipo Apocalipsis, ¿no? De que supervivencia del más apto, ¿no? Solo quiero a los subs más fregones, ¿no? ¿Para qué quiero al que le salen, no sé, pulgares opuestos en el pie, ¿no? Okay. Cuando dicen de que por qué está ese Dolphin Fucker de The Deep en los siete, ¿no? Dices, ok. Está divertido, pero sí es mucho el Java Aquaman, ok. Es que The Deep es todo un Java Aquaman todo el tiempo, me encanta, la verdad. Y digo, y hasta con ese comentario, la verdad es que sí me reí, así de, ah, Dolphin Fucker, ok, está bien. Octopus Fucker y todo. Sobre todo eso, sí, claro. Ah, y que por cierto, vimos a The Deep. Tuvo participación en dos episodios como parte de la fraternidad esta totalmente no neonazi, ¿no? Ah, sí, uff. Eso también, muy en personaje. Me gustó, nice. Tuvimos aparición de Annie, de esta Starlight. Y la onda esta de que este mundo está ahorita dividido entre los, ¿qué? Patriots, me parece. Y Starlighters, ¿no? Así de, mira. Bueno, más reflejado de la sociedad estadounidense el día de hoy, ¿no? Pero está bien. Eso sí, sí tuve que verla como que... Sí se tiene que... Bueno, por lo menos en mi caso, sí tuve que prepararme mentalmente, ¿eh? Ok. Porque no todo el tiempo estoy de ganas para ver una... ¿cómo decirlo? Una... Yo ni alegoría, ¿no? Es simplemente un... Un retrato, ¿no? Un retrato exacto de la sociedad estadounidense al día de hoy, de cómo están. No siempre estoy de ganas, ¿eh? Así que sí tuve que prometer como que, bueno, sé lo que voy a ver, ahora le va, ¿no? Entonces, tuve la... ¿Cómo decirle? Precaución, no sé cómo decirle, tal vez precaución sea la palabra correcta, de ver un capítulo por día. También estaba bien como para procesar lo que estuve viendo, ¿no? Correcto, correcto. Y fíjate que, si bien en esta temporada no tuvimos cameo de Homelander, o sea, no participó, pues vaya que Homelander es, o sea, es un gran... proyecta una enorme sombra dentro de este universo. O sea, es el Boogeyman, honestamente, ¿no? Es el que todo el mundo está... ya sea pendiente para no hacerlo enojar o para ver cómo lo derrotamos, ¿no? Sí, definitivamente es el como dicen los gringos, ¿no? El elephant in the room todo el tiempo. Sí, la verdad es que ahí no sé cuántos años lleva, creo que como 8 años Anthony Starr haciendo el personaje, pues sí lo ha dicho, es el rol de su vida, o sea, le debe mucho al personaje como actor, ¿eh? Como 8 años de su vida para hacer como 4 temporadas. Eso no me encanta, pero eso no es culpa de él, ¿verdad? Sí, exacto. Pero sí, o sea, el personaje tiene mucha presencia, aunque no lo veamos físicamente. O sea, creo que a lo mucho vemos que iba a tener una llamada con Sister Sesh y él la rechaza la llamada ya casi al final de la serie. Pero todo el tiempo está ahí esa sombra, ¿no? Y sobre todo pensando que del famoso proyecto Odessa, pues solamente hay 2 bebés que son superhumanos, o sea, subs, pero nivel dios, que es Homelander y Marie. Así, oh. O sea, yo creo que al final de la serie de The Boys, no me imagino que Marie sea quien acabe pues, con Homelander como tal, pero sí va a ser un factor importante. O sea, digo, no sé cómo quieran darle cierre al arco de Billy Butcher en The Boys, pero definitivamente tiene que haber una confrontación final entre Butcher y Homelander de una u otra manera, ¿no? Tal vez. Estaría padre e interesante y sorpresivo que no sea así. Algo que te llegué a pensar, bueno, y si esta que es Bloodbender, pero con poderes también de Water Healer, a lo mejor acaba curando a Butcher. Ves que tiene Monster Cancer, ¿no? básicamente. Entonces puede ser que vaya por ahí, no sé, pero... O sea, de que va a ser un factor importante lo es. Hay otro factor también que me gustó mucho, que es es Jordan Lee, en sus 2 personalidades, de hombre y mujer. Honestamente también la relación... Fíjate que la relación que acaba teniendo con Mary se me hizo bastante orgánica. O sea, me gustó cómo se fue llevando, aunque constantemente era de Mary ya se largó, oh, que la canción. Mary ya se volvió a largar, oh, que la canción, ¿no? Eso fue. Oye, sí es cierto. ¿Cuántas veces largó? Creo que como 3, 4. Como 3, 4 veces. Y ya. O sea, es un buen punto. Porque mira, ella fue la que se escapó de Elmira, ¿no? Sí. Va una. Luego, cuando... Pues creo que el mismo episodio, ¿no? Se larga Bueno, no se había largado. Más bien, la estaban buscando. Ahí no se había largado. Bueno, pero cuando llega por fin otra vez a Godolkin University, se larga. Y van 2. Cuando las encuentra... ¡Stan Edgar! Que vuelve a salir Giancarlo Esposito como Stan Edgar, lo cual siempre me va a encantar. Ah, oh, sí. También se larga, entonces ya van 3. Es así. A cada rato se largaba. Así le decían, Jordan, ¿dónde está María? ¡Ay, otra vez! ¿No? Así de... Le voy a poner un cascabel a este... Exacto. Fíjate, para mí ese era el problema con el personaje de Mary. Número 1, era un poco repetitivo lo que hicieron con ella. 2, se sabía una velocidad. Full throttle all the time. Ok. Y honestamente, ese asunto de que a cada rato estuviera ausente era de, ok, I get it. ¿Qué otra cosa hace? Y fíjate que algo que me gustó del personaje de Jordan Lee es que ¿cómo decirte? Salvo contadas ocasiones en las que se veía como que ese morphing de hombre a mujer o de mujer a hombre, en general es un efecto bien fácil de hacer. Sí, muy facilísimo. Solo necesitas dos actores. Dos actores y cambias la... O sea, pones corte, pones al otro actor vestido exactamente igual y ya está. Y solo le ponían un efecto de sonido que era como... Y ya, es todo lo que necesitabas. Esto se me hizo genial cómo lo resuelven, ¿eh? Y fíjate que ahí sí acudo para los dos actores que no sé cómo se llamen. Ah, ¿te doy los nombres? A ver. El chavo se llama Derek Liu. Y la chica tiene el nombre más asombroso. A ver. London Thor. ¿London de Londres? Ajá, y Thor de Dios del Trueno. Dios nórdico del trueno. Es nombre artístico, ¿no? Espero que sí, porque seguramente así de Lady Oso me estaba ocupado, ¿no? O sea. sí, cabrón, es el tipo de nombre que yo me hubiera puesto de joven, ¿no? Aunque ahora que lo pienso. Como el dude de Halo, ¿no? Master Chief, Captain Man Oso, ya estaba ocupado. Sí. Aunque ahora que lo pienso, London Thor también. Pequeño paréntesis, en ese sentido, gracias al cielo por los guionistas de Gears of War, ¿eh? Ah, sí, digo, Marcus Fenix, se oye muy bien. Oye, pero le defines, o sea, que se supone que es este nombre de familia adinerada, así se la compras. Literal, sí, claro. ¿Y qué dices? Okay. Y el nombre es como Dominic Santiago, o sea, tenían mucho sentido. Augustus Cole, Damon Bird. Ah, The Coltrane. Coltrane, es la mera onda. Que ya salió la edición acá pachona para PlayStation, ¿eh? ¿En serio? Del Gears 1. Ah, qué bonito. Tú dirás cuando compras un control. Sí, ya, cerrado. Sí. Y nos damos de balazos otra vez con los Locust total. Y contra el RAM. Ah, el RAM. Oh, dude. La única parte que de veras me quedo pensando, ay, todavía tengo los reflejos para echarme ese infeliz. Ah, totally, dude, man. O sea, oye, ¿no venía también un juego precuela del E-Day? Sí, pero todavía no sale. Pero saldrá, ¿no? Saldrá. Pero saldrá. Yo esperaría que se echaran toda la trilogía original también para PlayStation. Oh, y ojalá. Ya encargados, ¿no? Ya encargado el ratón, sí. Digo ya que ya no es exclusivo. Mira, sí el 1 y sí el 3, pero sobre todo el 2 era el que más me gustaba. Ah, el 2. Ah, tienen alguna. Lo de María, por ejemplo. Ah. Oh. Y es que tiene para mí, fue el primer videojuego, la primera serie de videojuegos, o sea, que seguí, de que acabé un juego y en el siguiente salen los mismos personajes, se sintió así como que, oh, holy shit. Y los libros, dude, ¿te acuerdas cuando leíamos las novelas antes de los juegos? Oh, man. ¿Cómo le añadían cosas, eh? ¿Y los cómics también? Sí, sin que sean necesarios. Uh-huh. Le sumaban bastante. Sí, añaden mucho. ¿Sí? Los cómics, por cierto, disponibles por Editorial Kamite en dos ómnibuses. Lo único es que el final del segundo, me imagino que debe ser el segundo ómnibus, si son todos los spoilers canijos del juego 3, mejor. El juego, si no conocen la historia, jueguen, salen el primer ómnibus, párenle, jueguen los juegos, regresan al ómnibus. Sí, si no, sí se van a spoilear muy cañón el tercer juego. Sí, eso está feo. Ah, sí, pero sí. De veras, qué gran franquicia de Gears of War. Y... últimamente he estado muy de cerca por cosas con Kamite, que todavía no puedo decir, pero... ah, se extrañaba ese mundo. ¿Y todo salió por qué? ¡Ah, por el nombre de la actriz esta, London Thor. Thor, en fin. Que te digo una cosa, también suena a nombre de actor porno, ¿eh? Oye, sí, también un poquito, así como que... voy a poner es mi nombre porno, London Thor. Oh, sí, por supuesto, ¿no? Sí, se oye acá, a ver el Mjolnir, no, ¿qué pasó, no? Si lo frotas y se hace grande, ¿no? Ay, no está... fíjate que lo que estaba padre, no sé, para mí fue muy chistoso ese personaje porque de veras les compraba a esos dos actores que eran la misma persona. Estaba increíble, los dos increíbles, la verdad, sí, o sea, sé que es más gasto para el casting, por supuesto, ¿no? Pues tienes que pagar dos actores, pero Pero ese tipo de personajes, dude, ¿cómo se me hizo interesante? Insisto, más caro, sé que no en todos lados se puede hacer, no hay excusa para hacerlo, pero sí lo hicieron muy bien, ¿eh? Fíjate que de todos los personajes de la Scooby Gang, pues te digo, el que se me hizo más plano fue, la verdad es que Sam, honestamente. Y aún así tuvo un arco interesante, pero siempre acompañado por Emma. De otra manera, como que no tenía mucho chiste, la verdad, salvo aquella escena con los papás. Pero no había mencionado a Kate. Kate, la verdad, tiene un arco muy bueno también, Sí, pobrecita. Todos les decían, ¡ah, traidora, escarosa, mugrosa, muérete!, ¿no? Y literalmente la dejaron morir en una de esas. Sí, la dejaron a su suerte y pues, le dañaron el cerebro al grado de que ya no servían sus poderes como debían. Sin bracito. Y fíjate que fue, o sea, ves que en la primera temporada, digo, la actriz es una actriz muy guapa, pero era como la típica, pues... pues sí, la rubia hot, ¿no? De la escuela. Era la mean girl. Ajá, exacto. Y de repente, pelona, sin brazo, sin poderes. O sea, cae en desgracia muy cañón. Y tiene un revival. O sea, la verdad es que eso me encantó, ¿eh? Sí, bueno, fíjate que ese es también un excelente punto, ¿eh? Sí abrazaron como que ese concepto de que era pura pose. Cuando regresan ahí a Elmira, y que pues obviamente no le quitan la peluca, le quitan la prótesis, y pues ya la ves cómo está la pobrecita. Pues sí, es una pobre escuinca, una escuincla flacucha, lisiada, rota mentalmente. Sí sientes lástima, ¿eh? Sí. Y aún así se sobrepone y termina siendo verdaderamente ayuda para el resto del equipo, ¿eh? Sí, o sea, el hecho de que, por ejemplo, la pusieran ahí junto a la pobrecita de Emma, ¿no? Y que ella de, no manches, vinieron por mí, ¿no? Y Emma de, sí, todos nos vamos a morir aquí, de, ok, I get it, pero esa parte, no sé, sí sentí, de verdad sí se siente feo por cómo termina el personaje en ese por mal, cómo estaba el personaje en ese momento. Uf, bien hecho, ¿eh? O sea, buena decisión de, si ya en la primera temporada como que le habían quitado ese halo de misticismo de, pues es la Minger y la Miss Perfect. Si ya se lo habían quitado, híjole, verla todavía más... Ya ni siquiera más humana, todavía más humana, maltrecha. ¡Ah! Duele, pero siento que fue la decisión muy correcta, ¿eh? Sí, y que le dio mucho con qué trabajar a esta actriz, ¿no? Sí, exacto. Maddie Phillips se llama, por cierto. Maddie Phillips. Y en buena medida también porque... pues eso le da con qué trabajar, no nada más con su personaje, sino con su personaje con el resto de los personajes, porque es también no nada más el arco del personaje de recuperar sus poderes y de recuperar pues agencia de sí misma, es también recuperar la confianza de sus amigos que ya había perdido. Estaba difícil, estaba canijo. Sí, la verdad es que sí. Y algo que fíjate que me quedó un poco la duda al final. ¿Ves que Marie la acaba sanando? O sea, acaba reponiendo sus poderes, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas? ¿Le creció la mano otra vez o ya no? Ah, pues no. No sé, no estoy seguro, dude, porque no encuentro una toma. Me puse a ver ahora así como que después de que la cura, si hay una toma donde quede claro que su mano sigue siendo la prótesis o no. O sea, la estuve buscando y dije, no sé, ¿será que le pudo haber crecido la manita otra vez? Bueno, puede ser que sí. ¿Te acuerdas cómo estaba Godolkin? Sí, completamente quemado. Y la verdad, digo, le costó mucho trabajo. Le faltaban las piernas, o una pierna por lo menos. Es cierto. O sea, así, es verdad, o sea, a lo mejor sí. A lo mejor sí le restablecieron su mano. Lo que es haberla visto una vez y dije, ya la vi a la goma, ¿no? Tienes toda la razón, es muy probable que también para ahorrarse el efecto especial, sí, ya le haya crecido una mano de nuevo, ¿no? Sí, pues, espero que sí, porque como dices, todo el tiempo tenía que tener el guantecito, pero si ahora ya la quieren manejar de otra manera, pues dices, ya no tenemos que tener el efecto de cortarle la manita, ¿no? Nos ahorramos unos pesos ahí con eso. Sí, porque Marie es sub-Jesus, ¿eh? Sí, básicamente, o sea, puedes revivir a los muertos. Poder revivir a los muertos. Ok, mira, sí se me hizo un poco exagerado esa parte, pero dices, ok, Bambi los venados. Fíjate, por ahí vi una notita de Eric Kripke sobre esa escena. Dice, no es que pueda revivir exactamente a cualquier muerto. Dice, pero en este caso, como casi, lo que da a entender es de, Annabeth era muerto fresco. O sea, tenía poquito y reorientando las células y eso, la podía librar. Pero no es así como que agarras a un cadáver que lleva 2 días ahí enterrado o lo que sea. No, ya no. Pero era, o sea, como que estaba en chance de todavía poderla salvar. Ok, pero ese tipo de cosas son las que se debieron ver en la serie, no me la tiene que explicar el showrunner. Ese es el problema, porque, o sea, ahora uno podría pensar, ah, se murió tal, pues ahorita lo revivimos, ¿no? Sí, ese problema, oye, se echaron a French y Dios no lo quiera, ¿no? Pero, no hay bronca, Mari, tómate tu tiempo, aquí sea el cadáver cuando gustes, ¿no? No, pero insisto, o sea, está bien, o sea, si vamos a poner este tipo de reglas absurdas, dame, ok, está perfecto. Pero necesitas ponerlo dentro de la serie. Eso de que llegue algún fulano, en este caso, el showrunner del serie a explicar, nunca me ha gustado, ¿sabes? Sí, es muy Zack Snyder de su parte, ¿no? Es muy Zack Snyder, exacto, con razón no me gusta. Mira, quizás, incluso tal vez lo puedan usar en la última temporada de The Boys, ¿no? Que a lo mejor haya un personaje clave, esperemos no sea Kimiko y no sea Frenchie, por lo menos se pueden ir al demonio. De veras que sí. Sí, la verdad, o sea, digo, todos sí me caen bien, o sea, Butcher me cae bien, Mother's Mill me cae bien, sí, pero Kimiko y Frenchie. Sí, todos los demás, merecen felicidad, sea, ellos. Sí, o sea, todos los demás me caen bien, pero son desechables, Kimiko y Frenchie no. Ajá, o sea, suponte que alguno de esos se muere, que digan, pues María, hazlo, no puedo, tiene tiempo muerto, mira, ok, ¿no? Ok. Pero entonces no lo dices como showrun. En fin, moving on, si no me voy a quedar aquí toda la santa hora. Y el otro personaje que también me encantó, honestamente, digo, qué mal por la situación en la que tuvieron que mascarar personajes así, porque pues es una tragedia, pero Polarity, dude, no veía, o sea, qué bien manejaron el personaje y qué importante resultó ser después de todo, ¿no? Yo voy a decirlo, yo tenía muchas, insisto, o sea, yo pensé que iba a ser como que un personaje de unos 2-3 episodios y se lo iban a tronar, o que iba a ser de una sola nota porque estaba todo el tiempo triste por su hijo, entendible y todo eso. Sí, la verdad es que sí me sorprendió gratamente y me terminó gustando mucho el personaje porque pues sí se siente como el papá de esta bola de escuincles mensos. Y creo que eso hacía falta. Sobre todo de Emma, claro. Pero de todos. Y creo que eso hacía falta, la verdad. Porque las acciones o varios de los puntos de historia que tuvo Polarity hubiera sido de Andre, tal vez hubiera funcionado, seguramente sí. Pero hubiera sido una pandilla de jovencitos tratando de arreglar todo el asunto con la experiencia de una pandilla de jóvenes. Pero el hecho de tener a esta única figura adulta guiándolos de alguna manera, siendo medio protector de ellos, le añade mucho, ¿eh? Que eso también es algo que me gustó, fíjate, que sí termina siendo esa figura ya adulta y un tanto protectora y demás, pero no de gratis, sobre todo al principio, esa conversación que tiene con Emma, donde Emma pues va y le explica ahí qué pasó con su hijo y demás, y que este cuate casi que dice, voy a ir a Bolt y los voy a matar a todos, y que tenga que ser Emma quien lo calma, quien tiene que ser la adulta responsable. Ese switch, eso a mí me encantó porque, igual, solito, o sea, obviamente la serie no era de él, pero como que querer hacer la historia principal con él no hubiera jalado. Sí necesitabas esa bola de escuches en particular, insisto, Emma, pues para pues calmar esas ansias asesinas que tenía y como que darles dirección. Y es toda esa interacción con ellos la que se me hace muy, muy padre. Y fíjate que yo también lo racionalicé así, de que quedó muy, muy curioso de que al final del día tenemos un equipo de superhéroes dirigidos por una persona con poderes magnéticos enfrentándose a un telépata. O sea, básicamente es como Javier y Magneto, pero al revés, ¿no? Sí, donde Magneto es el fregón. Y así porque de hecho, o sea, Polarity repele el control mental de Godolkin con sus poderes magnéticos, cosa que Magneto puede hacer. Sí, se supone. No necesita el casco, claro. Sí, exacto, así que sal de mi cabeza, Charles, y ya, ¿no? El casco ayuda a que no se te meta desde el principio, pero si ya se metió el infeliz, pues ya sí lo puedes sacar. Sí, eso es cierto. Y te digo, de hecho hay una pelea ya casi al final, la pelea final contra Godolkin en su forma rejuvenecida, que, o sea, están O sea, están empezando a perder y llega este Polarity, holy shit, man. O sea, se arma muy padre esa pelea, ¿eh? La verdad, mira, también, esto también hay que decirlo, ¿eh? Por acción no paramos. Oh, sí. Y el shock and awe que acostumbramos en The Voice está aquí, pero no, nunca ha sido tan... Es bien curiosa esa serie. Nunca ha sido como que nada más el, oh my god, ya, y ya por eso hay que ver la serie. No, hay mucho que contar. Pero cuando llegan esos momentos, de veras que es como que te los ganaste, ¿no? Sí, fíjate que a lo mejor es eso. A lo mejor es eso, porque fíjate, yo estaba viendo la serie y pues sí tiene sus momentos shock and awe. El dude que tiene un hoyo, literalmente un hoyo negro en el trasero y todo, o sea, como que se quieren ver acá muy... Muy edgy, ¿no? Muy edgy, ¿no? Y todo. Quizá es que... No sé si fue por la decepción del Hero Gasum o qué onda. Pero ya no lo sentí tan... Tan shock and awe. Sí, fíjate que el Hero Gasum sí fue así de... Ah, this is tame, dude, ¿no? Sí. Y la verdad es que ya no sé... Si es por eso... O porque aprendieron la lección... Y a pesar de que sí tiene esos momentos acá, Outrageous y demás, y bla, bla, bla. O sea, pues más o menos como lo dices, ¿no? Haces que te los ganen con otras cosas, que tengas que ver otras cosas que están pasando, otras cosas. O sea, es un bonito efecto, es un bonito visual, pero ya no es Pues ya no es el foco, la comida. No, nunca lo fue, pero como que como que para hacer la comidilla de que hablen de mí en internet ya no estaba. Ajá, exacto, sí. Y la verdad es que se agradece. Se vuelve un elemento más de la trama, pero la trama se mueve muy bien por cómo la están manejando. Y como dices, acción no para. Tenemos acción en casi todos los capítulos, básicamente, de una u otra manera. Ya sea subs contra humanos, contra los Spatriots, o los propios Starlighters también. Sub contra sub, o sea, siempre hay algo y la verdad es que tiene un ritmo muy bueno. O sea, en general creo que la serie tiene un ritmo muy, muy bueno, ¿eh? Y fíjate que eso también es algo que quería mencionar de la serie, que como que sí aprendieron las lecciones, ¿no? The Boys en buena medida se hizo famosa pues por esas escenas shock and awe. Desde el primer episodio, ¿no? Eso de reventar un subs porque le metiste una bomba por el trasero, ¿no? Ah, sí. O sea, desde ahí es como que, ah, oh, o sea, mira que visualmente somos tan diferentes a Marvel. Sí, va. Creo que ya se aprendieron la lección de, o sea, vamos a seguir teniendo esto porque ya es un staple de la serie, ya es parte de nuestra identidad. Pero no lo hacemos al respecto de eso. Y es algo que siento que a Game of Thrones nunca entendieron estos dudes, el Benioff y el otro dude. Sobre todo después de que se les acabó el material. Exactamente. Una vez que se les acabó el material fuente, nunca entendieron que realmente... O sea, no estábamos viendo... No leíamos los libros de Game of Thrones pues, para ver cuál era la siguiente muerte inesperada. No, no lo hacíamos por eso. Era porque realmente nos importaban los malditos personajes. La razón por la que a nadie le gusta el cuarto libro es porque no tienen los personajes pachones. No nos importa que O sea, no queríamos, o sea, si se morían ya ni modo, teníamos que verlo, pero no estábamos esperando a que se muriera Daenerys o Jon o Arya. No, pero queríamos verlos a ellos. Sí, en cambio tuvimos todo un libro de Greyjoy, de Sandstorm, de Sandsnakes. Sí. Del Mick, de esta Brienne de Tarth. En fin, o sea, nunca entendieron que realmente no se trataba del shock, sino de ver si se trataba del oh. Y esa, la palabra antigua de que algo sea sublime, pues. Exacto. O sea, como que siempre dijeron, ¿cómo hacemos la siguiente boda roja, no? Ajá. Y nunca, o sea, ni George R. Martin lo hacía. No, exacto. La muerte, entre comillas, la muerte de Jon Snow no fue así. Ajá, no fue... Y, bueno, vamos, ni siquiera creo que esté realmente muerto, ¿no? Pero no sabemos, ¿no? Pero yo creo que no. Pero no fue con ese mismo tono. Vaya, ni siquiera la muerte de Jeffrey acabó siendo... O sea, fue muy satisfactoria, pero Joffrey. No era así. De Joffrey Baratheon. Sí, digo, otra escena así importante, ya también el quinto libro, la escena de los Fighting Pits en Meereen, donde llega Drogon y se echa un montón de monos y Daenerys se larga. Tampoco fue una boda roja, no se trataba de eso. Era porque queremos ver qué pasaba con Daenerys. Sí, y es algo que logran con esta serie. O sea, creo que ya lo habían logrado en la serie de The Boys, descontando lo de Herogasm. Y se veía reflejado en Gen V, pero creo que lo lograron todavía mejor con esta segunda temporada de Gen V. Sí están esos momentos, pero no son el foco. Exacto, no son el foco y realmente te importan los personajes. A mí la verdad es que todos ellos me importaron. Sam fue el que menos, honestamente, así como que este es mi padre enterrado, pero en general todos tienen algo importante, algo por lo cual dices quiero que les vaya bien, ¿no? O que no se mueran, ¿no? Sí, como dices, sí es un palo enterrado, 100%, pero, bueno, ok, no puedo mentir, salvo por él, sí, todos quería que vivieran, ¿eh? Algo que sí tengo que darle un poco la crítica a la serie en algunos puntos es cuando Godolkin regresa a su forma original, su forma humana, el hecho de que la universidad se lo compre tan fácil es de, really, dude, o sea... De veras, no hay problema, nadie se le hace raro, y ahora todo el mundo quiere estar en su clase de este... hasta podríamos decir un milagro viviente que revivió desde hace cuánto tiempo. No sé, o sea, como que no levantó más ámpula en el mundo. Se me hizo muy extraño, Dude, es un mundo con superhéroes. Pues sí, pero... Y deja de eso, y deja de que es un mundo con superhéroes. Es un mundo con superhéroes donde hay una enorme compañía con todo el poder y dinero del mundo que es experta en manipular a la gente, de darles diferentes noticias, o sea, presentarte... O sea, cómo presentan a los siete, ¿no? Como que, los protectores del mundo, y sabemos que no lo son. O sea, presentar las cosas de una manera en la que la gente le dé inmediatamente el spin positivo. Por eso te digo de que no siempre estaba en el mood para ver la serie. Sí, o sea, sí, ok. Sí me hubiera gustado ver que tuviera un poquito más de repercusión y como que un poquito más de escenas de... La gente como que no comprándose esa parte de, ay, ¿a poco sí es Godolkin? ¿A poco sí estaba vivo? ¿A poco sí revivió? Sí, claro, le hubiera añadido mucho. Pero mira, hacen una serie como de 9 episodios cada 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues sí, tuvieron que echarse rapidito esa parte, ni modo. Y ahí, mira, o sea... Sí, estoy en parte de acuerdo contigo, pero no creo que sea problema de, o sea, propiamente del guión como tal, o que los escritores no hayan querido hacerlo así. Simplemente creo la forma en la que se hacen las series hoy día. Poquitos episodios cada que hay un nuevo papa, ¿no? Entonces, híjole, dude, ¿cómo afecta ese tipo de cosas para hacer historias que se sientan cohesivas? En todos y cada uno de los momentos importantes. Es complicado porque la otra vez veía un video que, no me acuerdo en qué canal de YouTube lo vi, pero un análisis muy interesante de, pues sí, o sea, ¿por qué antes teníamos series de 24 episodios o más por temporada, ¿no? Pero si te pones a ver, no todos los episodios eran de gran calidad, o sea, la verdad, ¿no? De gran calidad, ni siquiera, no digo narrativa, de producción. Hasta series incluso sindicadas como, no sé sindicadas necesariamente, pero series como las series de la Arrowverse, las de Flash, Arrow, etcétera, eran de 24 episodios, largas, se emitían por televisión, y había episodios muy de relleno, donde incluso ni siquiera tenías a todo el elenco. O sea, yo me vi todo Arrow, me vi todo Supergirl, no todo era bueno, francamente, pero bueno, dabas oportunidad de que movieras mucho la trama y que tuvieras desarrollo de personajes y todo ello, porque pues, tenías mucho tiempo. Pero la calidad visual, o sea, de los episodios, pues no era la mejor. Y aquí se está sacrificando eso, con tal de tener productos que se vean muy cinematográficos. La verdad es que eso es muy caro. Es muy caro y lleva mucho tiempo hacer este tipo de series como The Boys, como Gen V, como Cañaveral de Dragones, etcétera, porque es mucha producción muy cara. Entonces eso obliga a que sean pocos episodios cada mucho tiempo. Y narrativamente te ponen. Se complican mucho las cosas, ¿no? Sí, pero yo siento que sí debe de haber una especie de punto intermedio. Sí, de equilibrio, sí, totalmente de acuerdo contigo, sí. Porque, por ejemplo, mira. Tú sabes que me gustó Alien Earth, pero me enteré apenas hoy, anunciaron que sí, ya aprobaron una segunda temporada, y entonces pues apenas se va a escribir, apenas va a estar en producción, y de aquí a que salga, se pierde mucho, la verdad. Sí, o sea... O también me enteré que hace poquito terminó la producción, bueno, no producción, el rodaje de la segunda temporada de Ahsoka. ¡Ya ni me acordaba! Y es una serie que me gustó mucho, pero... ¡Caray! Pues ya... ya ni me acordaba. ¿Sabes qué? A mí también me gustó. Ya ni me acordaba que existía. También creo que ya dentro de pocos días va a salir... Días o semanas, no sé. La temporada 2 de una serie que no he visto, pero creo que tú sí la viste, la de Fallout. Ah, sí. Y ya vino otra vez. ¿Te acordabas de esa? No, oh, shit. Tienes razón. Sí, también no me acordaba. Me acordaba de Bethesda porque pues celebramos 14 años de Skyrim y... Pues no vemos para cuándo el de Scroll 6, ¿no? Pero bueno. Y se quejan de Grand Theft Auto 6, ¿no? Y voy a hacer... Mira, un pequeño paréntesis de mundo de videojuegos. Yo siento que Bethesda no está en la mejor... En el mejor momento de su historia para hacer un juego de tanta expectativa como Elder Scrolls. La continuación... Bueno, no ni siquiera continuación, sino una nueva entrega que pues terminaría por suplir a Skyrim. Porque la forma de hacer juegos de Bethesda, no quiero decir que ya pasó de moda o que ya no se utilice, pero ya se vio rebasada, dude. No sé qué tan bien se vayan a adaptar a hacer juegos, sobre todo juegos de mundo abierto como los que la gente espera. Y eso, digo, estoy seguro que no les encanta, pero eso se lo deben honestamente a CD Projekt Red. Está bien, la no tiene nada difícil, está muy complicado para ellos, ¿eh? Porque honestamente esperarías... Skyrim times 10, ¿no? Es que ya ni siquiera esperas Skyrim, la nueva versión de Skyrim, ya esperas algo mejor que Skyrim y el brujero. Y pues no. O mejor que el brujero y, no sé, y Elden Ring. Y no. Está bien difícil, o sea. Es más, yo te lo pongo así, yo creo que la van a regar. ¿Crees que deberían dejar la saga ahí? No, pero no siento que tengan la capacidad para hacer una nueva entrega digna. Tal vez no solos, tendría que asociarse con un estudio que esté más ad hoc en estos tiempos, no sé, ¿no? No tengo idea, pero así como está Bethesda hoy día, casi te puedo asegurar, no creo que estén en las condiciones de personal, de tecnología, de creatividad, de todo... para hacer algo digno después de Skyrim. No creo que lo vayan a lograr. Deben hacerlo, pero no lo van a lograr. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. En cambio, ves, por ejemplo, lo que está haciendo CD Projekt Red y dices... Ah, pues les está comiendo el mandado. No me acuerdo el nombre del estudio que hizo Baldur's Gate, que lleva la tercera entrega. Ya les comió el mandado. O sea... Está canijo. Wow. Y fíjate, yo siento que Skyrim no fue hace tanto, pero son 14 años, ¿no? 14 años. Es que es una fórmula así que ya tiene... Alguna vez, hace mucho tiempo, pero sí, sí. Ah, pues de hecho tengo un libro al respecto. Blood, Sweat and Pixels. Precisamente hablan, no tanto de Skyrim, pero sí de... Hay un capítulo muy largo al respecto del desarrollo de Witcher 3. Y precisamente se toca un poquito al respecto de eso que decían de Skyrim. CD Projekt Red quería hacer un juego que te tardaras 100 horas en acabarlo, pero que no fuera como Skyrim, que mucho de lo que tiene Skyrim es que era un juego muy simple. Muchos de sus side quests y todo eso eran cositas, era lo que se conoce como fetch quest. Dile a fulano, bring my shit que está con fulano, ¿no? Y ahí tienes que traer, no sé, un casquito imbécil o una espada de un fulano que se robaron. Alguna tontería, es un fetch quest, es go fetch. Y es lo que CD Projekt Red no quería hacer. Y esa es la fórmula de Bethesda. Vamos a rellenar nuestro mundo de porquerías. Y a lo mejor tiene puntos de interés muy, muy bonitos, muy pachones. Perfectamente acá. El escenario acá hecho prácticamente hecho a mano, todo bonito. Pero es mucho. Sus sidequests son lo más simple del mundo. Y ves con el brujero y son... tiene la ventaja de cómo es el mundo brujero, ¿no? Son contratos que de monstruos y cosas así. es muy rara el sidequest que encuentras en el Brujero 3, donde no tengas que tomar una decisión difícil, o que las cosas sean en blanco y negro, o que sea muy claro de algo que es bueno y lo que es malo. Es quizá ya unas... Son 100, por lo menos 100 o más sidequests. Si hay 5 que sean así de que sean entre comillas simples, son muchas. Pregúntame cuántas de esas hay en Skyrim. Casi todas. Que son entretenidas de hacer, pero pues, ya no es lo que la gente quiere, ¿no? Son entretenidas de hacer. No, eran entretenidas de hacer. Ahorita lo aguantas porque es Skyrim. O sea, pues, sabes que ese es el juego, no pasa nada, ¿no? Es con lo que teníamos que lidiar. Pero ya necesitas algo de Bethesda con querer hacer los juegos así como ahorita. No, y ya lo intentaron, ¿eh? Salió un nuevo juego que, bueno, entre comillas, nuevo que se llamaba Starfield, algo así. Que querían seguir como que la fórmula Bethesda y no. No, fue un fracaso. Rayos. No, pues. No la tienen fácil entonces, dude. Ah, te digo, está cañón. De verdad es que está cañón. O cosas como Cyberpunk 2077, ya bien hecho, pues. Sí, digo, ya quedó bien hecho, ya quedó muy bonito, está perfecto, pero sí se notó, o sea, que aprendieron las lecciones. Cuando sacaron su expansión, Phantom Liberty, cómo se notó que aprendieron la lección. Phantom Liberty es una expansión como pocas, ¿eh? Es otra cosa, es simplemente es perfecto. Y dices, oh Dios, no podíamos hacer esto con los juegos del principio. No sabían cómo, y aprendieron. Entonces les tengo confianza de que ya están haciendo la secuela de Cyberpunk y están haciendo el Brujero 4 y yo tengo toda la confianza del mundo. Híjoles, qué triste por Skyrim, porque le tengo mucho cariño a esa franquicia, pero bueno, a ese juego en particular, aunque ya después me estuve enterando más. El juego está bien y ya va a quedar para la historia, probablemente uno de los mejores juegos de la historia, pero... y evidentemente, no iba a ser una secuela, o sea, también es eso que creo que ahí más bien depende de la fanaticada. No iba a ser secuela de Skyrim. Del juego, del Elder Scrolls 4 al 5, o sea, de Oblivion a Skyrim, fue pues, en el periodo de tiempo de ese mundo, pasaron 200 años, ya no ves a ningún fulano de los que viste en Oblivion vivos, ¿eh? Es que sí, la verdad es que ponte a pensar, pero ¿cuánta gente no llegó a esa franquicia por Skyrim? O sea, es un fenómeno, fue un fenómeno en su momento, ¿eh? Se han vendido millones y millones de copias, o sea, sí, digo, eso ya depende más del consumidor, pero si no esperen ver Skyrim 2, no, es el Elder Scrolls 6, es muy distinto. Tal vez, próximamente, no lo sabemos. No sé. Tal vez, próximamente, no lo sabemos, quién sabe. Maybe. Y todo eso que venía de, no me acuerdo qué tenía que ver con Jimmy, pero se puso bien sabroso, ¿eh? O sea. Sabroso, total, Jimmy, tapachona. Sí, no, la verdad, sí nos, a mí creo que hablo por los dos, creo que sí nos gustó bastante, ¿no? Sí, tiene muchas cosas buenas, divertidas, pachonas. De repente sí hay unos personajes que dices, ok, I get it. Insisto, con Marie y su hermana es de repente de, ok, I get it. Y no tenemos que volver al mismo punto como 3 veces, ¿no? Pero está pachona, aún así se disfruta, se deja ver bien. Lo bonito es que tiene todo que ver con el mundo de The Boys. Y pues... técnicamente ya acabó Gen B, ya no va a haber más. Pues sí, no. Si quisieran hacer otra serie, no veo cómo. O sea. Es más bien que ahora los personajes de Gen B ya van a estar integrados en The Boys. Y eso va a ser muy interesante. ¿Sabes qué me dio tanto gusto ver a A-Train? Sí, ya siendo pachón y todo. Ya siendo siendo escoria rebelde, como siempre debió ser. Ah, porque, bueno, digo, ya lo vimos en la serie de The Boys, pero ese arco que tuvo A-Train de ser así, Corporate Beach, a ser, o sea, verdaderamente alguien único. Un héroe. Ser un héroe, oh, es lo mejor. Sí, la neta es que okay, sí. Ok, también, que él no se me muera, los demás sí. El French y Kimiko, que no se mueran, los demás sí. Sí, Butcher, okay. Ah, por cierto, ¿sabes quién se murió? ¿Quién se murió? Terror. Bueno, pues es que es un perro. Sí, se murió hace poquito. Hija, bueno, pues qué triste. Pero bueno, salió poquito, pues creo que nada más una temporada, ¿verdad? ¿Eh? Solo salió una temporada, creo, ¿no? Solo salió una temporada. Digo, pues que son perritos, no duran mucho y hay que disfrutarlos mientras estén con nosotros. Sí, no podemos pedir mucho de ellos. Fíjate, nota al margen ahora que me fui de vacaciones y que andaba con mi esposa visitando a su familia. Una de las familias tenía dos perros, dos bulldogs. Como okay. Terror. Y eran... Estaban preciosos, pero así macizos, grandotes, babosos. Así. Ah, estaban bien bonitos. Sí, están babositos los perros, pero están, están lindos, están lindos. Los bulldogs son lindos. Uno de ellos era, te lo juro, idéntico a Terror, ¿eh? Así blanquito y chistoso. Sí, sí, sí, sí, igualito. O sea, así, ah, no manches. Ah, ok, eso estaba bonito. Son, son simpáticos. O sea, tienen muchos problemas. Sí, son bonitos los bulldogs. Sé que de repente sí es como que, ay, pues no hay que ser mala onda, no te vayas por razas de pedigrí, sobre todo esas que son tan, pues que tienen tanta, endogamia, ¿no? Sí, I know, lo entiendo, pero no puedo dejar de decir que están bonitos. Sí, tienen problemitas, o sea, en general de cadera y cosas así, ¿no? Porque, pues... Sí, de cadera, las patitas también por el peso que pueden llegar a tener. Sí, o sea, lo entiendo, ¿no? Están bonitos también lo entiendo. Pero pues sí, pero bueno, fue de hablando de eso, pues sí, o sea, falleció el perrito de The Voice, Terror. Pero pues, como dices, los demás, mientras sea, no sean French y Kimiko y A-Train, dale. Sí, los demás, ok, Babylon. Fair game. La verdad se ve que va para allá la serie con la integración de estos personajes. ¿Qué fue? La verdad es que digo, se me hizo una serie muy orgánica que tiene que ver con la historia principal y se disfrutó mucho. O sea, no creo, como dices, que vaya a haber una tercera temporada, no veo para qué. O sea, si todo se va a acabar en la temporada 5 de The Voice, pero ojalá que se usen bien los personajes. Sí viene un spin-off más, que es precuela, que se llama Vogue Rising, y se estaba hablando de otra, pues no sé, spin-off, no sé exactamente cómo o en qué momento, pero esto es en serio, se llama The Voice México. O sea, no sé si sean los personajes de The Voice que tuvieron algunas aventuras en México o subs aquí en México, vete a saber, pero sí, sí está en desarrollo. Es que el Eleco se quiso venir de vacaciones un rato, pues le vamos allá, total, fríguese. Allí en Tijuana, no sé, ¿no? En Tijuana... todo el elenco ahí de Depredador que se fue a Vallarta. Ah, sí, cómo no. Ahí se filmó y ahí está el helicóptero. Todavía, ¿verdad? De Gatos de Chapa. Ahí está, sí. Sí, pues una de esas. Ok, está bien. En Vallarta también, creo que en algunas partes se filmaron como en el centro del país. No me acuerdo en dónde, pero... ¿Valle de Bravo? No sé, algo así, ¿eh? Eso no sabía. No, yo me acuerdo más bien de Es que a Schwarzenegger le gustaba filmar acá. Yo sé Total Recall. Ajá, exacto. El Metro Chabacano, como olvidarlo. El Metro Chabacano y Metro Insurgentes. Y ya después se fueron al desierto de Sonora, creo. Ajá, sí, para hacer... No es Marte, ¿no? Se supone. Para hacer Marte. Sí. Ah, la glorieta de Insurgentes, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, es ahí es un punto importante, ahí donde le dan su maletín, ese chistoso y demás. Sí, esas películas, a mí me gustan. It's fucking Zoomy. Oye, por cierto, Diego, ya terminó la misa, pueden ir en paz. ¿Te acuerdas de esa que fuimos a ver Predator Badlands? Sí. Pasaron una película, The Running Man. Ok. Es este remake. ¿Remake? Ah, no sabía. Y sí la vi, es un remake de una película de Schwarzenegger. Claro, es que creo que aquí no le pusieron The Running Man. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo le pusieron aquí. Exactamente por lo mismo yo no me acordaba. Ya hasta después que vi que era remake de la película Running Man de Schwarzenegger, dije, ¡ah! ¡Fucking A! Con razón la trama es demasiado conocida. Sí. A ver cómo le pusieron aquí, a ver. Pero sí, hasta en la semana, viendo ahí notas de esa película, que está saliendo los comerciales en todos lados, pero bueno. Sí, sí, cierto. He visto varios, hasta creo que espectaculares, algo así, ¿eh? The Running Man, sí, cierto. No me acuerdo si así le pusieron a... El Sobreviviente. Claro, le pusieron aquí en México. Ese era El Sobreviviente. Sí, por eso no me acordaba, ya hasta que después dije, oh yeah, sí, claro, es Running Man, okay. So cool, bueno, mira nada más, entonces, con razón me hace medio conocida la trama, y se ve bastante buena la versión nueva, ¿eh? La versión nueva, sí, se ve que puede estar pachona, igual es si me aviento a verla. Cine de acción. Ya vi la otra, así que. Cine de acción, pachón, ¿por qué no? La mano, ¿cómo vi películas de Schwarzenegger cuando era chavo, eh? Sí, claro, cómo no, Total Recall, True Lies también era muy buena. Es muy estúpida, pero me gustaba. ¿Cómo se llamaba esta? Damn it, ¿Coman? A mi mamá le gustaba Detective en el Kinder. Sí. Que desde ahí me gustaban los juroncitos. Era un hurón, claro. Tenía un hurón. El Schwarzenegger, pero bueno. Sí, en su etapa cómica de Schwarzenegger. También esta de Turbo Man, pero ¿cómo se llamaba? Regalo Prometido. Regalo Prometido, sí. Que la persona que sigue aquí en México. Ok, esto me estaba divertido. Vi unos diálogos en el doblaje en español muy buenos con el dude. El otro que quería el juguete. Sí, el negrito, sí. ¿Cómo fue? No. ¿Cómo era? Cuando sí estalló una bomba y tiene un diálogo. Ya se va a... sí era una bomba. ¡Qué asco de mundo! Ese, que hasta la fecha se me queda ese diálogo. Sí, el qué asco de mundo, sí, claro. Porque era una bomba de verdad, ¿no? Ay, te digo yo, bajito la mano, como vi películas de Schwarzenegger, damn. Sí, Terminator, evidentemente. La 1 y la 2. Terminator 1 y 2. Y ya. Yo creo que esas y Predator eran las que más me gustaban, pero vaya. Vi un resto, ¿no? Oye, que por cierto, vi por ahí una... vi un review bastante bueno en el canal de New Rockstars. Como dices, ya la Santa Misa ya terminó. Gen B, thumbs up, ¿no? Pero bueno, esto es extra, ¿no? Básicamente ese es el resumen. Sí. Vi un review en el canal de New Rockstars sobre Killer of Killers. De dos detalles bien interesantes de respecto al elenco. Que en el elenco de voces, ves que está la secuencia esta de Bullet, donde es este de Torres, el piloto. El piloto, sí. Y que está un militar, que es el que como que coordina todo ahí en ese portaaviones, no me acuerdo qué. Bueno, ese actor, el actor de voz, es el actor que hace de... del papá de John Connor, Kyle Reese. ¿Cómo crees? Ajá. Ese es el mismo actor. Damn. Con lo cual, ese actor puede decir que ha estado en Terminator, en Alien, en la franquicia de Aliens, y también en Depredador. Hicks en Aliens, ¿no? En Aliens. Ajá. Y en Depredador, y en la franquicia del Depredador. Y es el dude, ¿te acuerdas del Mandalorian donde la primera vez que se encuentra Pedro Pascal con esta Rosario Dawson? Ah, sí. Ajá. Se echan acá un duelo el mandaloriano y un dude, ese es se me va el nombre del actor, pero es Hicks, él es él. ¡Ja! Mira, pues en grandes franquicias que ha estado este cuate, ¿eh? Es nuestro sci-fi boy, ¿eh? Sí, claro. Y salvo Bill Paxton, que tiene salvo el récord. Bill Paxton, en paz descanse. Y obviamente, Carl Weathers. Yo creo que le seguiría a él, ¿no? Sí, cañón. ¡Wow! Porque Bill Paxton murió a manos de un depredador, de un Yauya, de un xenomorfo y de un Terminator, ¿no? Damn, no todos pueden decir lo mismo, ¿eh? Ah, qué impresionante currículum de Bill Paxton, ¿eh? O sea, qué buenas películas de acción tuvo, ¿no? Sí. Y digo, papel menor si quieres, pero me gustaba que... Él también salió en esa película de... ¡Ay! Tom Cruise y Emily Blunt, la adaptación de All You Need Is Kill. ¿Cómo se llamó? Al filo del mañana. Edge of Tomorrow. Él era el sargento canijo que zarandeaba a Tom Cruise. ¡Ah, cómo me caía bien! ¡Ah! Él era, oh my god, mira qué cool. Él era Bill Paxton, así que dices, ah, fucking hell, Bill, dale más cachetadas, ¿no? Qué buena adaptación era esa, ¿eh? Honestamente se me hizo una muy buena. La de hecho, Frumor se me hizo muy buena. O sea, con todo y de que probablemente tenía que estar más simplificada y demás, y bla, bla, bla. Con todas las cosas en contra, era una buena adaptación, sí, 100%. El manga es sublime. Honestamente, el manga es una chulada. El manga es muy bueno. Es muy, muy bueno. Que el manga es adaptación, por cierto. ¿De qué? De la novela, de la noveleta. ¿Es en serio? No sabía. Sí, sí. O sea, ¿era una novela ligera primero? Sí. Huh. Estoy casi seguro que primero fue la novela ligera, luego el manga y luego la película, sí. Y luego una adaptación en cómic bien fea, ¿te acuerdas? En cómic americano. Ah, no, estaba horrorosa, ¿eh? Qué dibujos más mal hechos. O sea, ¿ves las cosas que hicieron en Japón? Y dices, no, nada que ver, dude. Si con razón nadie compra cómics gringos, ¿no? No, dices, no, pues no. Y honestamente, la verdad es que la adaptación que hicieron en live action, muy bien hecha, ¿eh? Sí, te digo, o sea, tenía muchas limitaciones, y para empezar porque pues, tenías máximo 2 horas, ¿no? Uh-huh. Pero, pues bueno, o sea, el chiste es que salió, con lo que salió, salió muy bien. Sí, primero fue una novela ligera de Hiroshi Sakurasaka, pero ella trae ilustraciones de Yoshitoshi Abe. Ah, pero es ilustrada, o sea, es como... Es ilustrada, sí, porque es como... aquí estoy viendo, y así aquí sale la imagen del manga, el manga fue, sí, la historia de Hiroshi Sakurasaka, y el arte aquí fue de Takeshi Obata, sí, pero sí, primero fue la novela ligera, luego el manga y luego la película. Takeshi Obata, que es el mismo que hizo Death Note. Es el mismo que hizo Death Note. Y sí, este tipo de novelas son chidas, porque, o sea, como ilustradas, me acuerdo de las de Vampire Hunter D, no me acuerdo el nombre del autor, pero me acuerdo del ilustrador, Yoshitaka Amano. Yoshitaka Amano, como no, sí, claro. ¡Ah, qué joyas! También, ¿nunca has leído las novelas de Vampire Hunter D? No, nunca. Ni siquiera vi la segunda película de Vampire Hunter D. Yo sí la vi. Y sí me gustó, pero me gustó más la primera, honestamente. O sea, la primera es una joya, ¿eh? Sí, la primera es joya, mala onda. No, Yoshitaka Amano, que... Porque en paréntesis también, paréntesis del extra del programa... él hizo las ilustraciones originales de Final Fantasy, ¿eh? Oh, cierto es, sí. Sí, para los primeros juegos de Super Nintendo y todo. O sea, ilustraciones acá todas góticas y extra de Yoshitaka Amano, y veías pues, los sprites que te daba el Super Nintendo, ¿no? Dices, ok, hay que meterle imaginación, te hacen trabajar por él. Exacto, buen punto. También que... Ah, claro, hizo una novela ilustrada de Electra. Muy buena, ¿eh? Es cierto, sí. Y también aquella de Sandman, ¿te acuerdas? Dream Hunters. Dream Hunters, sí, la del zorrito. Uh-huh. Que ya después Peter Russell hizo la adaptación en cómic, bien hecha. Pero honestamente las ilustraciones... Yoshitaka Amano, qué chulada, ¿eh? Sí, hombre. Ya falleció, señor. ¿Es en serio? No sabía. Sí, estoy casi seguro que ya falleció y ella sí... Sí fue él, déjales doy el dato, porque si no fue él, fue alguien que también admiraba yo mucho, pero según yo sí, Yoshitaka Amano. Ah, que por eso hablando de anime, digo también paréntesis del paréntesis, el año que viene, carnal, ¿sabes qué va a llegar a cines, a México? Macros Plus. ¿Cómo crees? Va a varios cines de Latinoamérica, incluyendo a México, entonces... Sí, me encanta. Imagínate ver Macros Plus en pantalla grande, dude. Pero me gustaría que fueran las ovas, ¿sabes? No creo. O sea, está difícil que fueran. No, tiene que ser la película, pero se pierde mucho. O sea, pon las ovas juntitas. Ok, son como 2 horas y media. No hay bronca. Ah, sí me las... Pues sí me rifo, ¿eh? Simplemente se retiró. Se retiró, qué bueno, ok, creo que lo estaba regando, si no, se había retirado, pero no, sigue vivo el señor. Ah, qué bueno, qué bien. Pero sí, ¿cómo ves? Macros Plus, mira, aunque sea la versión de cines, pero sí me gustaría verla, Sí, es la versión subpar, hay que ser honestos, pero sí es otra cosa. Sí, las ovas, ya tuvimos un programa de Macros Plus, pero las ovas es muy superior, es un resumen muy, muy soso a veces, ¿no? La película, pero visualmente es preciosa. Sí, muy, muy confuso la rivalidad entre Isamu y Kurt. En la película, o sea, entendemos que son rivales. Porque así lo dice el guión. Pero mucho heavy lifting tú, ¿no? En las ovas entiendes el porqué. Exacto. Ojalá fuera eso, pero... Simplemente ver la escena esta del tema de Sharon Apple y cómo se levanta el SDF-1, bueno, el Macross. ¡Oh, dude! Sí quiero ver algo así, ¿eh? Esa pelea, técnicamente, ¿no? Entre Isamu y Gurt, que es pues, el BF-19 y el 21. ¡Oh, dude! ¡Qué joya! Qué joya, de veras, Sigo diciendo, si alguien me avisa dónde puedo conseguir un BF-19 convertible, órale, echen un grito, a lo mejor sí lo compro. Porque, o sea, sí, claro, o sea, el Skull One sí, todo chido, pero el BF-19 está hermoso, Sí, mira, también quiero un, o sea, también me encantaría un BF-1, ¿no? Un Skull One o el de Rick siquiera, incluso ese, ¿no? Ese también. Ese también. Que por cierto, no sé si sabías, pero ese diseño de juguete lo recicló, robó Transformers. No me extrañas. Busca, a ver, déjate digo el nombre del del Transformer más, no te voy a enviar imagen ni nada, pero deja de ver, es Transformer. Sí, y fíjate que era parte del encanto de por qué también me encantaba Robotech, o sea, el hecho de que fueran naves que transformaban en robots, dije, oh, esto me habla a mí, me encantaban los Transformers, ¿no? Busca al Decepticon Jetfire, dude. Totalmente, sí, Jetfire, claro, sí. Era un, Baritech o Valkyrie, como quieran decirle, era uno de esos. Reciclado. Oh, dude. Eso se daba mucho en Japón, ¿eh? O sea, sí. No sé, ¿a qué le hacemos el cuento? Pero sí, o sea, sí, sí me encantaría un BF-1, por supuesto, pero el 19, dude. Esa cosa es hermosa, o sea, ¡ugh! Soy muy whore para los diseños de naves pachonas, ¿sabes? Sí, mira, no es un gran videojuego. Pero, holy shit, Mass Effect Andromeda tiene una nave. No tengo. La palabra para describir esa nave. Me disculparán lo chistoso que suena, pero la palabra es sexy. La Tempest. Holy shit, qué diseño, la amo. Oh, ok. Y, sí, y alguna vez Dark Horse sacó, pues, como tiene los derechos de esos cómics de Mass Effect, sacó una vez una edición de la Tempest así coleccionable. ¡No! O sea, sí estaba padre, pero en ese entonces no me daba la vida. Saliera otra versión el día de hoy si la compraba, me valía, ¿eh? Oh, da rayos, dude. A ver, hablando de naves pachonas, a ver. Piensa en Star Wars. Ajá. Así, a ver, de bote pronto. ¿TIE Fighter o X-Wing? ¿X-Wing? ¿Really? No, dude, TIE Fighter es la onda. Pero el X-Wing es escoria rebelde. Sí, claro, pero en diseño bonito está el TIE Fighter, me gusta más. Se me hace más icónico. Tiene un diseño de sonido más icónico. Ah, sí, claro, el Sirlik, ¿no? Sí, y el disparo, eso sí. Pero el diseño, sí, siempre me va a gustar más el X-Wing. Y sobre cualquier otra nave de ataque de la rebelión incluso, Sí, la B-Wing no tiene tanto chiste. La X-Wing es más icónica de la rebelión, sí, cómo no. Sí. Pero la nave más icónica de Star Wars es... El Halcón Milenario. Ah, ok. O sea, claro. Qué bueno que sí sabes, hijo. Claro, dude, o sea, el halcón... Que siempre lo manejan que es una chatarra, pero es el fucking Halcón Milenario, me vale, ¿no? O sea, sí, ah, es una chatarra horrorosa. Ah, oh, pero es mi chatarra horrorosa, ¿no? Exacto. Sí, no. O sea, no hay manera, la verdad. Qué bonito es lo bonito. Bueno, pues ya nos vamos, ¿no? Pues yo creo que sí. Ya luego seguimos platicando de naves y así, pero espero que les haya gustado Gen B, estuvo muy chida. Ahí no hay naves, pero también se puso muy bueno. Así, puntos malos, no hay naves espaciales, ¿no? No tenía por qué haber, pero a veces se espera. Exacto. Pues bueno, queda más que decirles que pues lean más cómics, vean más series, compren más naves, no sé. Escuchen más a nosotros y nuestros rambling sin sentido or fucking else. Stay metal. Gracias totales y hasta la próxima. Bye.